Muchas gracias. Bueno, el próximo tema que empieza así, es uno de mis temas favoritos. Es uno de los temas que aprendí cuando comenzaba a cantar. Realmente me gusta mucho. Se llama así, Pedazo de mi corazón.